inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos nosotros aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ofrecerles la información cultural que se genera en esta su institución, así como también en otras instituciones del quehacer cultural a nivel de todo el país. Bueno, Iquito hoy amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Había ya neblina que se estaba levantando para darle paso al astro rey en la capital de los ecuatorianos. Mis estimados amigos, el tráfico, como ustedes saben, es grande aquí en la capital de los ecuatorianos. Les invitamos a que madruguemos un poquito para poder llegar de forma oportuna a nuestro lugar de trabajo. A los señores conductores, por favor, respeten los pasos peatonales, las líneas cebras, para evitar inconvenientes. No lo hacemos. Nos damos un paso por las calles de Quito y podemos ver que los conductores no paran bola, como se diría, a los pasos, por favor, y las personas intentan cruzar y no lo pueden hacer. Les invitamos, por favor, a respetar a los transeúntes y a su vez respetar las señales de tránsito. Eso es lo que les estamos convocando. Además, antes de irnos a conocer qué pasa en las calles de la capital, recordarles que el día de hoy la Agencia Metropolitana de Tránsito saldrá por todos los sectores donde se encuentran los hospitales, las casas de salud, porque van a hacer el cambio de señalética para evitar que las personas se estacionen en los hospitales. Esto porque han tenido múltiples dificultades las ambulancias, aquellas personas que van a dejar a los enfermos en los hospitales porque no hay dónde estacionarse, no pueden parar. Y de los datos que se mencionaba es que hay personas que mueren en las puertas de los hospitales porque no pueden acceder. Así que tenga cuidado, no haga eso el día de hoy porque su vehículo puede ser detenido, mis estimados amigos. Con eso, vamos a ver qué pasa en las calles de la capital. Hoy iniciamos esta semana, es 21 de octubre de 2019. Buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes. Ya casi en la recta final del mes de octubre, estamos efectivamente en este lunes 21 de octubre en nuestra emisión, la número 197. Queremos enviar un saludo a todas las personas que ya nos están escuchando en la 100.9 FM y los 940M, así como las personas que están fuera de la provincia en www.casadelacultura.gov.es. Adicional a esto también, aquellas personas pueden descargarse la aplicación de la radio. Recuerde que puede buscarlo en Play Store como Radio CCE HD y en redes sociales, no se olvide, la comunicación constante con ustedes a través de Radio CCE en Facebook y también en Twitter. Vamos a comentarles lo que sucede en las calles. Efectivamente, hoy es lunes, así que tenemos el Hoy No Circula para aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Y recuerde que existe un trabajo de una campaña para ajustarse a esta normativa que realiza la municipalidad, y ellos revisan siempre que todos los vehículos porten sus respectivas placas. En caso de no llevarlas, existe una sanción que se la aplica a cada uno de estos vehículos. El Hoy No Circula es para los vehículos 1 y 2, ya lo señalábamos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al momento información que nos hacen llegar acá a nuestra mesa de trabajo es que los contraflujos están habilitados sobre la avenida Mariscal Sucre, en el Sena, la Velasco Ibarra y también la autopista General Rumiñahui con llegada hasta el Trébol. Nos invitan, por supuesto, a conducir con precaución y a los peatones también a trasladarse, a caminar por donde les corresponde, por donde sería la señalética horizontal en el caso del piso o también los puentes para la seguridad de cada uno de los peatones. Bueno, ahí tenemos ya las novedades. Vamos a ver qué pasa en la página del ECU911 Quito. Ahí se reporta que hay maquinaria que está trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24 de la vía Baeza-Tena en el sector de Yaguana. La velocidad que está permitida para este sector es de 30 kilómetros por hora. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana están 100% habilitadas. La invitación es para, como decía Darío, conducir con cuidado el día de hoy y poder llegar a cada uno de nuestros destinos. Vamos a ampliar qué nos trae el clima también. Por supuesto, la temporada de lluvias ya llegó a nuestro país, se siente en cada momento. Para el día de hoy, este lunes 21 de octubre, el INAMI nos señala que tendremos en la sierra cielo nublado con disminución ocasional de la cobertura nubosa, lluvias en el norte y en el sur, lloviznas en el centro de la región. En el litoral, cielo nublado con disminución ocasional de la nubosidad en el interior de las lluvias aisladas, nublado con lluvias dispersas en Esmeraldas de manera especial. Y en la Amazonía, cielo parcial nublado a nublado con lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Las lluvias ya están en nuestro país efectivamente. La radiación ultravioleta para este lunes 21 de octubre, les comentamos que en la región interandina estará entre 7 y 9 puntos, baja con relación a lo que nosotros teníamos en el mes de agosto con verano, que llegábamos hasta los 13 puntos. En el litoral, de igual forma, de 4 a 9 puntos, en la Amazonía de 4 a 10 puntos, y en la parte insular, donde existe mayor puntaje de radiación, será de 10 puntos para el día de hoy. Así que esas son las novedades que les podemos comentar. Seguramente habrá lluvias en la tarde, así que si usted va a salir, maneje con mucha precaución. Recuerde que la calzada mojada y trasladándose a una gran velocidad, puede ocasionar algún tipo de incidente, algún tipo de siniestro. 7:08 a.m. y enseguida nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros, buen provecho a todos los que están desayunando y aquellos que están conduciendo, hágalo por favor con cuidado y disfrute de la programación cultural que le ofrecemos en las radios de la Casa de la Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Colombia acoge la 20ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura. El Mintur, Industria y Embajada se comprometen a reactivar el turismo en el Ecuador. Mesa de Difuntos busca ingresar como símbolo del patrimonio cultural del país. Obra Rastros y Rostros del Pueblo Guaranca será plato fuerte del Camino a Loja 2019 en Bolívar. Una Casa Abierta presentará el trabajo de 6 meses en la Escuela de Formación Artística del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La final del Festival Nuestro Pasillo se dará el próximo 10 de noviembre. Origami por la Paz es la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio de Pichincha. Y también les estaremos contando sobre la muestra de cine húngaro que arranca este martes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, amigos, esa es la propuesta informativa que tenemos para esta, nuestra emisión 197 en Zona Cultura. En nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos artistas y gestores culturales que nos contarán sobre conciertos, comedias y también obras de teatro. ¿Con quién estaremos, Laura? Así es, Gabriela Dávila, Jaime Portugal y Giovanni Mera, así como también William Baez, estarán con nosotros para contarnos detalles del concierto latinoamericano Soy Yo, que presentará esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La comedia Yo no quiero media novia se presenta en el Teatro Chekhov de esta ciudad. Hablaremos al respecto junto a Freddy Zamora, nos contará cada uno de los detalles de este trabajo escénico. Hasta pronto, un viaje sin retorno es el título de la obra que se presenta en el Teatro de los Silfos. Vamos a conocer cuáles son los protagonistas y el desarrollo de esta obra junto a Eugenia Villagómez. Aquí les hemos presentado la propuesta informativa del día de hoy. Siga en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, que cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, ya nos vamos con el desarrollo de la información gracias a nuestro compañero Diego Salazar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 12 minutos. El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía, fecha para reflexionar sobre nuestros hábitos y lo que podemos hacer para mejorar el uso de esta. Seamos conscientes de la importancia de unas buenas prácticas en el uso de la energía. El 21 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro de Energía. Es indudable que este día debe celebrarse, pues representa nuestro futuro. Pero cuando buscamos origen, encontramos fuentes limitadas al respecto. Algunos hacen referencia a que fue instaurado en el 2012 por el Foro Energético Mundial. Sin embargo, no hay muchos detalles al respecto. Lo que sí parece estar claro es que se celebra este día y que se creó con la intención de conservar los recursos naturales y lograr eficiencia en el área energética. Lo importante es lo que representa, ya que el cuidado del medio ambiente es una tarea que nos corresponde a todos, pues aquí vivimos, aquí compartimos y aquí queremos que sigan nuestros hijos. En este tema se han creado iniciativas como la de la Hora del Planeta, que se celebra el último sábado del mes de marzo y consiste en un apagón eléctrico voluntario de una hora de duración. Aunque todos en el fondo sabemos que debemos cuidar el planeta, no todos asumimos nuestra parte de responsabilidad en hacerlo. Tampoco lo hacen muchos gobiernos del mundo. En nuestro afán como sociedad de desarrollarnos industrial, económica y tecnológicamente hablando, así como de utilizar recursos como el carbón y el petróleo, de manera indiscriminada terminamos por destruir el medio ambiente, sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede ocasionar. ¿Pero qué podemos hacer? Existen cosas muy simples con las que podemos ayudar. Utilizar la luz natural mientras sea posible. Desenchufar los aparatos o dispositivos que no necesitemos. Utilizar bombillas de bajo consumo. Apagar luces o televisores que no estemos utilizando. Controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado. Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización del microondas. Como ves, son cosas sencillas con las que podemos contribuir, solo es cuestión de costumbre. En este día muchas organizaciones, asociaciones o instituciones desarrollan actividades destinadas al ahorro energético, campañas, foros, talleres, seminarios, guías para el uso adecuado de la energía, juegos infantiles con la temática, presentación de libros y folletos, rescate de espacios físicos, eventos culturales, elaboración de murales ecológicos, videos, campañas de concienciación y muchísimas otras cosas más. Todos podemos celebrarlo de distintas maneras. Por ejemplo, ese día apaga las luces que no utilices. Anda en bicicleta. Escribe un poema sobre la importancia de cuidar el planeta. Dibuja lo maravilloso de cuidar el medio ambiente. Cualquier iniciativa es bienvenida y hay múltiples maneras de expresarlas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y nos vamos ya con la información del país. 7:15 a.m. Las autoridades de cultura de Iberoamérica participaron en la 20ª Conferencia Iberoamericana en Bogotá, Colombia, el 17 y 18 de octubre, con la finalidad de buscar y generar consensos sobre el aporte de la cultura para el cumplimiento de la Agenda 2030. La declaración final de esta conferencia será presentada en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Andorra en noviembre de 2020. El documento contendrá las metas y acciones concentradas para potencializar la cooperación cultural en la región y afrontar los desafíos de las iniciativas, programas y políticas culturales en los países iberoamericanos. Por su parte, la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan precisó que en esta reunión ministerial de cultura reafirman el compromiso con la cultura y la Agenda 2030. En consecuencia, diseñarán y pondrán en marcha junto a los países la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo que impulse las industrias culturales y creativas, la protección del patrimonio cultural, el estímulo a la creación artística y facilite la mejor circulación de bienes y servicios culturales. En muchos de los países que están acá, que hemos hecho cuentas satélites en determinados momentos, precisamente para poder mostrar también el peso en la economía de las industrias creativas. La contribución que se hizo precisamente a ello, hoy es más importante que nunca, que es el tercer punto que quiero resaltar. La nueva economía, la mal llamada cuarta revolución industrial, mal llamada porque ni es la cuarta ni es solo revolución industrial, pero que ha empaquetado, digamos, lo que está pasando en términos de la economía mundial, pone precisamente como uno de los activos más importantes del futuro, precisamente lo intangible, la innovación, la creatividad, el talento. Decíamos que el talento es lo que está mejor distribuido en el mundo, lo que no están bien distribuidas son las oportunidades. Precisamente para que ese talento se manifieste en los espacios que lo lleven a el aporte que todos esperamos de todos nuestros ciudadanos. De igual manera, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, destacó el interés que tiene su institución por la cultura iberoamericana, quien además viene trabajando 70 años en defensa e impulso de la creación cultural como eje vertebrador de la región. Por ello, hoy la política de puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, de fomento de las artes, de las industrias y mercados culturales están presentes en toda la región. La creatividad y la innovación están en los fundamentos de estas cuestiones, porque son decisivas para la reducción de la pobreza, como ha dicho el presidente Duque, el desarrollo de nuestros países. No es posible pensar en una política pública de éxito y con calidad sin que sea innovadora, más aún cuando vivimos en sociedades en las que las únicas certezas son la incertidumbre y el cambio permanente. En tal sentido, apreciamos que esta conferencia se realice en Colombia por la centralidad que el gobierno del presidente Duque le está dando a la creatividad y a la innovación como motor del desarrollo del país, dos componentes transversales en el Plan Nacional de Desarrollo. La ministra de Cultura y Deporte de Andorra, Silvia Rivas, mencionó que para la 27ª Cumbre Iberoamericana se ha acogido como lema la innovación para el desarrollo sostenible, Objetivo 2030. Se pretende potenciar la innovación y ponerla al servicio de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible con la intención de provocar cambios, no solo tecnológicos, que generen una reacción tanto con el sector público como en el conjunto de nuestras sociedades. Y un efecto acelerador de la consecución de las 169 metas, considerando el desarrollo sostenible desde la dimensión social, cultural, educativa, medioambiental y económica. Como ya ha comentado Rebecca Greenspan, aunque la cultura no fuera incluida directamente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diversidad y la riqueza de la cultura iberoamericana es una apuesta de futuro para la región. El ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Juan Fernando Velasco, mencionó que estos encuentros iberoamericanos son fundamentales para contrastar experiencias, para entender lo que otros ministerios de cultura están haciendo con respecto a las industrias culturales y creativas y fortalecer las políticas públicas. Cada vez que nos juntamos entendemos que hay objetivos en común y procedimientos y problemáticas que están presentes en todos nuestros ministerios, así que sin duda esto nos llena de motivación y de ideas y de desafíos para enfrentarnos. Datos tomados de la página de la Secretaría General Iberoamericana. Vamos a continuar con la información ahora cuando ya son las 7 de la mañana y 22 minutos. Queremos ahora contarles de Paolo Urgiles. Él desarrollará su trabajo artístico pensando de lo barroco a lo fantástico. Nada más ni nada menos que 10 reconocidas agrupaciones del país llevan arte en varios de sus álbumes. Urgiles es cuencano, pero vive en Quito. En su casa reposan todos sus trabajos y las nuevas ideas que tiene por realizar. Bandas como Vasca, Grief, Tribus, Amigos de lo Ajeno, Vulture Grips, Eutanos, Carne de Cañón o The Rude Mocking Bones son parte de lo que ha desarrollado como trabajo el artista Paolo Urgiles. Del barroco al realismo fantástico, las influencias del ilustrador cuencano se parecen a la música que escucha. Destaca precisamente dentro de su palmarés al metal, al blues, al jazz, a la música clásica y la suelta. Son más de 10 bandas ecuatorianas que llevan su arte en sus álbumes. La casa del artista cuencano está ubicada en el sector de la Floresta, en la capital. Se ha convertido en una suerte de museo cerrado, donde reposan figuras de colección, esculturas y pinturas. Sus obras y su trabajo se ha desarrollado con afiches, camisetas, portadas y artes de álbumes de distintas bandas nacionales. El entorno sepia y medieval que realizan sus imágenes se entrelaza con ilustraciones de obras infantiles y los acabados de macetas o figuras de papel. Aquí se presenta trabajos como Predador o Mad Mole, donde este maestro dibuja desde niño con un sentido gráfico. Se muestran las postales de los álbumes que precisamente llevan el trabajo de lo que es Paolo Urgiles. Desarrollando cada uno de sus trabajos, explica que la técnica que realiza es el espectro de luz, una separación cromática y aportada a pedido de los músicos, donde se realiza entre manifestantes y policías, uno de sus elementos. De los comentarios con los músicos que lo buscan, el ilustrador suele pasar los bocetos y entrega los trabajos que termina en imprenta. Paolo guarda 5 ejemplares de cada álbum y estos van a sus archivos y a países en los que él concursa. En el caso de los integrantes del grupo Amigos de lo Ajeno, le propusieron realizar una cabra loca en Datsun 1200, un trabajo final que tuvo modificaciones, pero además se incluyó un afiche. Cuando era chamo veía los currículums de los grandes ilustradores y decía que tenía que diseñar portadas de metal como ellos. Así relata este artista para Diario El Telégrafo en una entrevista donde destaca trazos, líneas y composiciones del trabajo que él considera es del Renacimiento. Estética y estilo de Paolo Urgiles son reconocibles en el caso de cada uno de sus trabajos. Del primero influye su trabajo con Armored Saint, donde se desarrolla un texto con marrones que dan ideas de antigüedad. Como ilustrador, siempre prendo, pero cuando empiezo a hacer caricaturas realizo un trabajo infantil. Hay quienes reconocen siempre mi estilo. Cada una de las obras de este maestro son originales y hablan precisamente de un imaginario de Urgiles. Se desarrollan figuras de acción de quien no quiere alejarse de una infancia. Y se trabaja con acuarelas, tintas, lápices y acrílicos que acomoden la residencia de este maestro. En uno de sus cuadros se presentan unas manos de cráneo acorazado. Esto da cuenta de un elemento del cuerpo humano más presentes en las obras de este maestro. Son portadas que han quedado como testimonio de cada uno de los elementos que él desarrolla. Y así, Paolo Urgiles, artista cuencano que vive en Quito, desarrolla su arte con un realismo mágico y presenta su trabajo para todo el público. Fuente, Cultura Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 25 minutos y nos vamos hacia el turismo, donde al inicio del encuentro, la titular de la cartera de Estado, Rosy Prado de Holguín, sostuvo: queremos que sepan que este país es amable por naturaleza y cuenta con grandes atractivos. Necesitamos a ustedes para posicionar al turismo como la primera fuente de ingresos no petrolera del Ecuador. En ese marco se expuso la asistencia brindada con la base en el Plan Integral de Atención al Turista a 1.300 turistas afectados por las movilizaciones de las últimas semanas. La ministra resaltó que esta labor fue posible gracias a la articulación de acciones a través de la coordinación zonal del Ministerio de Turismo con otras entidades públicas, privadas, gremios y embajadas. Jean Batips, embajador de Francia, expresó su agradecimiento al trabajo articulado del Ministerio de Turismo con otros actores. Tuvimos un apoyo excepcional de ustedes, lo cual agradecemos mucho. Nuestra labor es informar a nuestros compatriotas de la situación que vive Ecuador, enfatizó el embajador. Sin embargo, durante las paralizaciones, algunos países emitieron alertas de seguridad para visitar Ecuador. Al respecto, las autoridades dejaron sentado que la calma retornó. El estado de excepción fue levantado. Las vías están totalmente habilitadas. Los aeropuertos y servicios turísticos funcionan con normalidad. Por ello, la ministra hizo un llamado a los representantes de embajadas y consulados para que comuniquen a sus conciudadanos que Ecuador es un destino seguro. De momento, Holanda ya cambió la alerta. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana remitió un comunicado oficial a todas las embajadas ratificando que el país está en calma y que es seguro visitarlo. Las autoridades esperan que en muy corto plazo las alertas cambien. Al cierre del diálogo, el Ministerio de Turismo, los representantes diplomáticos y de la industria turística se comprometieron a trabajar en conjunto en favor del turismo y la promoción del Ecuador como un país de paz y un destino seguro que posee atractivos naturales y patrimoniales únicos en el mundo. Fuente: Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, tiempo para irnos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información, pero recuerde que a partir de este instante usted puede ser parte de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jacome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. Le esperamos el viernes 25 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Asociación Humboldt, ubicada en la Vancouver E5-54 y Polonia. Entrada general $6. Mayor información al 09-849-58-180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Las Perlas de la Música Tártara y Rusa, bajo la dirección de los maestros Álvaro Manzano y Vasily Balitov, con la participación especial del destacado pianista ruso Fyodor Amirov. Jueves 24 de octubre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Bueno, amigos, vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:32 PM. Queremos contarles sobre una de las actividades que llama mucho la atención del público y se trata del cine. Desde este martes 22 arranca en la Cinemateca Nacional de esta institución la muestra Panorama de Cine Húngaro. Son 7 films que presentan la realidad de este país bajo muestras y conceptos que reflejan a una sociedad diferente. Cartelera y más detalles le presentamos con nuestro compañero Alex Mora. Y arrancando este día martes con un nuevo especial de cine, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la Embajada de Hungría en Ecuador, presenta Muestra Panorama del Cine Húngaro. Desde este martes 22 y hasta el próximo lunes 28 de octubre, la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco acoge esta muestra. El cine del país magiar combina múltiples estilos y miradas, por ello se consolida como uno de los más atractivos de la actualidad. Tiene una generación de cineastas creadores del nuevo cine húngaro desde los 60, donde ha contribuido a la cultura cinematográfica internacional con trabajos de Islán Szabó, Cristina Godla, Attila Tili, Nibron Atá y Kasba Fasekas. Son 6 títulos que han tenido presencia en festivales internacionales y quienes forman parte de esta muestra. Se presenta como cartelera dentro de este espacio un drama con Hijos de la Gloria basado en hechos reales, un acercamiento a uno de los partidos más salvajes en la historia del deporte. Comedias de acción como El asesinato en ruedas con humor y violencia, donde se cuenta cómo un joven discapacitado se relaciona con un sicario en silla de ruedas. Un ladrón whiskero y mucho más se presenta dentro del espectro de este cine. El martes 22 a las 19:30 llega el film Hijos de la Gloria. Desarrollada en Budapest en el año 1956 y que nos cuenta la historia sobre una joven estrella de waterpolo, Karski se ve involucrado en una revolución antisoviética que se cuece en las calles de Hungría. En un principio a él le motiva la aventura, pero la joven y apasionada Wiki capta su atención, consiguiendo que él se adentre en el corazón de esta revuelta. El miércoles 23 a las 17:00 llega Asesinato en Ruedas, de Attila Tili. Solika es un adolescente paralítico que desde que nació no le encuentra un sentido a la vida. Él conoce a Ruspaskov, bombero retirado que tras sufrir un accidente laboral también quedó en silla de ruedas. Él es un hombre cínico que se refugia en el alcohol para superar su dolor, hasta que decide convertirse en un asesino a sueldo en la mafia local. El jueves 24, 19:30, llega El ladrón whiskero, de Antal Rimdom. Una adaptación de la historia de un caballero del crimen que a menudo es comparado en Hungría con Sandor Rosa, la versión de Robin Hood en este país. Attila crece en Transilvania en la década de los 80 y se escapa ilegalmente a Hungría, enganchando a un tren de mercancías. Toda esta historia se desenvuelve en una trama donde un héroe popular tiene baja reputación. El viernes 25 a las 17 horas llega Tras la Puerta, una película de István Sklobov. Basada en la novela húngara del mismo nombre, la historia se remonta a principios de la década del 70 en Hungría. Magda, una escritora de clase media, emplea a una mujer mayor y solitaria, Emerenc, quien llega a ser su ama de llaves. Se vive afectada aquí por los acontecimientos externos, los cuales influyen en una relación entre estas dos mujeres. El sábado 26 a las 18 horas con 30 llega El Emigrante, una película de Islam Daryab. El largometraje se basa en la historia de Sándor Márai y narra la historia de los últimos años del gran escritor húngaro y su esposa. Después de un azaroso exilio que lo lleva a la ciudad californiana, muy lejos de la vieja Europa, él pasa por los últimos años casi en un completo aislamiento. El domingo 27 a las 16 horas llega Swim, de Kasba Fasekas, una historia de tres mujeres y tres generaciones diferentes protagonizadas por un trío de actrices húngaras consumadas en el cine. Ellas se ven obligadas a unirse para formar una banda y, unidas por la pasión y la música, buscan desesperadamente dinero. Y finalmente, en el cierre, el próximo lunes 28 de octubre, 19 horas con 30, se repite el especial Asesinato en Ruedas. No se lo pierda, acompáñenos desde este martes 22 de octubre y hasta el próximo lunes 28 con lo mejor de la muestra, Panorama del Cine Húngaro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, 7:37 a.m. Como siempre, es un gusto estar con ustedes acompañándoles con toda la información artística y cultural. Ahora nos vamos a contarles sobre algo que tiene su lugar en la provincia de Santa Elena. Con un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Salina, gestores culturales, portadores de saberes de la comunidad, gestores culturales y representantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, buscan que el espacio conocido como Mesa de Difuntos ingrese a la lista de patrimonio cultural. Para realizar el proceso se sigue un proceso determinado entre las partes. En medio de un feriado, este próximo sábado 2 de noviembre se celebrará en el Ecuador el Día de los Difuntos, un espacio ceremonial donde en nuestro país se mezcla la fe católica y cristiana, todo con la cultura indígena. Muchos campesinos acuden a los cementerios con abundante comida para compartir con sus muertos, a los que se pretende de esta forma recordar y agradecer la contribución que otorgaron en vida. Como historia, y hablando de cosmovisión andina, la muerte proporciona un contacto con el más allá y hace posible un flujo constante de energía entre tres mundos: supramundo, mundo oscuro de los muertos, el de los vivos, y el mundo que ellos consideran está en el cielo. En Ecuador, en Quito y en varias ciudades, se elabora por estas fechas la colada morada, una bebida dulce a base de frutas especiales y harina, cuyo origen es andino y se remonta a más de 5.000 años. Por supuesto, este alimento es compartido también en los diferentes cementerios del país, con las comunidades. Una tradición que se mantiene aún en la provincia de Santa Elena como parte de las manifestaciones culinarias, mortuorias y relacionadas con un rito posible de origen prehispánico. Es exactamente la denominada Mesa de los Difuntos. Aquí se sirve como un banquete para las almas de los muertos, exactamente cada 2 de noviembre y el primero por los niños. La manifestación de la cultura peninsular opta por convertirse en patrimonio de la nación. El Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura informó en un comunicado que se dictó un taller en la parroquia de José Luis Tamayo, del Cantón Salina de Santa Elena. Aquí se presentó un expediente de la Mesa de Difuntos para postularse precisamente y convertirse en un símbolo representativo del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Exactamente el 2 de noviembre de cada año, cada una de las familias preparan los platos preferidos de sus fallecidos para adornar la mesa. Encienden una vela, ofrendan un vaso de aguardiente y llaman a sus difuntos con una oración. El taller que brindó a los comuneros del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, IN, sirvió para identificar la importancia simbólica y social de esta manifestación, conocer las formas y niveles de transmisión de conocimientos, y fue un taller donde participaron portadores de saberes de la comunidad, gestores culturales, representantes del municipio de Salinas y de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Beatriz Lindao, directora de los Museos Diamantes de Zumpa de Santa Elena, destacó en comunicación con Diario El Comercio que a menudo los platos se preparan desde la noche anterior, se pone la mesa desde temprano y todo se cubre con un toldo. Las familias salen en la mañana al cementerio a visitar las tumbas de sus seres queridos. Al regreso, se reúnen en familia con amigos y vecinos a degustar y compartir lo preparado. En las mesas se suele exhibir lo más tradicional como el camote asado, huevos cocinados, conservas de papaya, chichas de maíz, tambores de yuca o bollos de maduro. Es una tradición que ha tomado más rigor en los últimos años. Cada uno de los planteles educativos lo realizan antes de cada feriado. Para los personeros de Santa Elena se busca de esta forma mantener una tradición y una creencia que dejaron los abuelos. La postulación patrimonial puede contribuir al estudio de esta manifestación y a su preservación. Se pone también de manifiesto lo que es la figura y el contexto general de una tradición ecuatoriana. Los estudios de la antropóloga y arqueóloga estadounidense Karen Schotter sugieren que los habitantes de Santa Elena desarrollen esta tradición y ayuden a mantener un flujo de comunicación con los muertos. Eso implica darles de comer, recibir la lluvia, fertilidad y bienestar. Y de esta forma, los representantes del municipio de Salinas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena y los portadores de saberes de la comunidad buscan que la mesa de los difuntos se convierta en una figura representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos un recorrido por una de las tradiciones tan ricas que tiene nuestro Ecuador, poner la mesa de los difuntos. En alguna ocasión observé un documental, me parece de la autora Guayasamín, sobre un cortometraje sobre la mesa de los difuntos y en el litoral. En realidad, y es bastante espectacular poder conocer toda esa cosmovisión que existe por parte de la gente, de la ciudadanía, sobre su encuentro con la muerte. Poner la mesa para recibir a sus difuntos. Y esto ya está próximo, ¿no? No se olvide, estamos ya al 2 de noviembre, una fecha en la cual también Ecuador se irá de feriado 4 días. 7:42. Cambiamos de tema. Ahora le contamos que la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar continúa con la programación del Camino a Loja 2019. Esta provincia disfrutará de la escenificación de la obra ganadora Rostros y Rastros del Pueblo Huaranca, del maestro Jaime Larraga. Camino a Loja, que estará acompañado de varias actividades culturales, se desarrollará del 22 al 25 de octubre en el Teatro del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto en Guaranda. Al referirse a la obra Rastros y Rostros del Pueblo Huaranga, su director señala: "Veo que existe una cultura que nos identifica, de ahí la importancia de construir esta memoria que da sentido de identidad y pertenencia. Nos hemos encargado de revisar su música y la puesta en escena donde la gente se ve reflejada a través de mi pueblo Bolívar. Esta obra reconstruye la cultura de la provincia, su realidad, costumbres y vivencias a través de elementos, signos, símbolos creados para esta escenificación inédita". Enseguida les dejamos con la sinopsis de la obra en la voz de Jaime Lárraga. Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca es una obra que identifica los elementos, símbolos, signos de la cultura del pueblo de Bolívar, contada con una mezcla de todas las artes, la música, la danza, el teatro, juntas en esta ocasión para revivir una historia, para revivir las artes en donde el pueblo se va a sentir identificado. Una reconstrucción de la memoria. Los personajes, cantos, instrumentos, música, danza y la fiesta tradicional popular se representan como un ejercicio de reconstrucción de la memoria social y el sentido de pertenencia. La obra contará con la presencia de 7 bailarines, 2 actores y 5 músicos que conforman el elenco. Jaime Lárraga Delgado, director general, Tatiana Arroba Chiriboga, dirección coreográfica, los actores Cristina Jácome y Nicolás González, los músicos Patricio Bonilla, Sebastián Flores, Edgar Quito y Berman Rea, los bailarines Augusta Vallejo, Ángela Quintanilla, Melisa Camacho, Iván Fuentes, Cristina Gavilanes, Oscar Quintanilla y Darío Rosillo. La programación Camino a Loja empieza el martes 22 de octubre con la inauguración de la exposición pictórica del maestro Absalón Moyano, titulada Retrospectiva Moyano, en el salón de la exposición Ivo Mora Tapia a las 11 de la mañana, además de la escenificación de la obra ganadora del programa nacional Rastros y Rostros del Pueblo Guaranca, de Jaime Lárraga, que tendrá lugar a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. El miércoles 23 de octubre habrá un conversatorio de gestión cultural con el instructor magíster Jaime Lárraga Delgado en el Salón de Convenciones de la Casa de la Cultura. El jueves 24 de octubre, el reestreno de la obra local Rastros y Rostros del Pueblo Guaranga a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura. Y el viernes 25 de octubre, la conmemoración del Día del Pasillo, un homenaje a los hermanos Guaranga, actividad conjunta con la Asociación de Artistas de Bolívar a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura. La cuarta edición del programa nacional Camino a Loja, organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, cumple con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevos productos artísticos con el talento de cada provincia. Y para que usted no se pierda el Camino a Loja, le dejamos con la invitación de Jaime Lárraga. Saludos amigos, quedan cordialmente invitados a la obra de estreno Rastros y Rostros del Pueblo Guaranca. Este martes 22 y jueves 24 de octubre a las 19 horas en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. Les esperamos, no falten. Vamos ahora a contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana anunció que la gran final del Festival Nuestro Pasillo se dará el domingo 10 de noviembre de este año a partir de las 4:30 de la tarde en el Teatro Nacional de esa institución, luego de que se postergara el cierre del evento, esto debido a la delicada situación que atravesó el país, se conoce los detalles de la nueva fecha. La participación de artistas invitados como Paulina Tamayo, Los Corazas, Marco Villota y el coro Guaguas Cantores está confirmada. El Festival Nuestro Pasillo es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que luego de una convocatoria nacional en la que se inscribieron un total de 130 dúos mixtos de todo el país, presenta a 12 dúos finalistas, cuyos nombres y orden de participación son Romántico, Tejada Equicuren, Araujo Gallegos, Cañaveral, Milton y Malú, Antología, González Abragán, Los Amigos, Hermanos Tituaña, Renacer Andino, Oviedo Valdivieso y Renacer. Todos los dúos finalistas cantarán pasillos consagrados junto a una orquesta de 18 músicos dirigida por el maestro Claudio Jácome Mejar y competirán por el primero, segundo y tercer lugar, puestos que recibirán premios económicos y otros incentivos. Los pases que ya han sido comprados por el público no sufrirán modificación alguna, siendo válidos todos los tickets en la misma distribución, hora y lugar. Los puntos de venta del festival atenderán con normalidad. Las entradas se pueden adquirir en www.buenplan.com.es o en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los siguientes costos y localidades: $8 luneta, $12 butaca y $15 VIP. Las personas con discapacidad y tercera edad obtienen un beneficio del 50% de descuento presentando la cédula o carnet en el punto de venta físico. Les dejamos con la invitación en la voz de los hermanos Tituaña para que usted no se pierda el festival Nuestro Pasillo. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Mi nombre es Diana Tituaña, finalista del festival Nuestro Pasillo. Les invitamos para que este día domingo 10 de noviembre nos acompañen a celebrar, a cantar juntos en el Festival del Pasillo con los mejores pasillos y los mejores dúos mixtos. Allá nos vemos. Seguimos con más información, 7:50 a.m. El director del núcleo de la Casa de la Cultura del Oro, Luis Serrano García, hizo el anuncio para realizar el Congreso de Gestión Cultural para el próximo 15 y 16 de noviembre en el Cantón Marcabelí, provincia de El Oro. El Congreso estuvo planteado para el 19 y 20 de octubre de este año, el mismo que se vio interrumpido por la situación política del país. Sin embargo, este se ha planificado para realizarlo el 15 y 16 de noviembre y el tema central será la globalización y la identidad cultural. El doctor Luis Serrano, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplía la información. La globalización de alguna manera facilita el acceso a la comunicación, al conocimiento, pero que también puede deteriorar o deformar la identidad cultural, lo que realmente no es así, porque pienso que la cultura es un resultado dinámico de la interacción de muchos factores. En todo caso, este es el tema central que es importante discutirlo. En este evento cultural participarán varios artistas y gestores culturales de Quito y Guayaquil, así como de la provincia de El Oro, además del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. En Guayaquil viene el investigador del folclore Wilman Ordóñez, con muchísimos años de experiencia en el rescate de la danza costeña y en el rescate del folclore nuestro costeño. Viene de Quito Ramiro Caiza, que es un investigador, un gestor cultural de mucho tiempo, que va a participar de la mesa redonda y va a dictar una conferencia de 2 horas. También viene Nelson Riasco, que participará en la mesa redonda y dictará una charla. Y el presidente de la Casa de la Cultura Matriz, el licenciado Camilo Restrepo, que estará en la mesa redonda y disertará sobre la globalización e identidad cultural. De nuestra provincia participará el sociólogo Clodoveo Astudillo como integrante de la mesa redonda. El moderador será pues el doctor Marco Sánchez. Este encuentro provincial se viene desarrollando cada año en El Oro, siendo este el 11º Congreso de Gestión Cultural que permitirá la integración, la identificación y la organización del sector cultural público y privado para crear y conseguir metas concretas, claras y precisas. Siete de la mañana con 53 minutos, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano. Luego de la fractura en el país, debido a las manifestaciones que afrontó el territorio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de San Antonio de Pichincha le invita a una jornada de reconciliación desde el arte. ¿De qué se trata? Le contamos a continuación. Para el miércoles para la paz. La propuesta es de la extensión San Antonio de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se trata de un taller de origami Pinta por la Paz. El proyecto nació en 2017 con la idea de generar talleres de distintas disciplinas enfocadas en la paz. Rosa Ponce, la coordinadora, nos cuenta que a pesar de que el proyecto ya tenía una fecha marcada, esta coincide con el contexto ecuatoriano en donde el llamado es a la reconciliación. Lo que queremos hacer con el origami es la construcción de unas 1000 palomitas de la paz, que son las que, digamos, para nosotros también son gran símbolo y referencia de esta cultura de paz que creo que a todos nos interesa. Antes habíamos hecho una zona de Rumicucho en el año 2017, en el 18 hicimos en la unidad educativa Mitad del Mundo, y esta vez pues lo que ya tenemos sede, nosotros lo hemos planeado para esto. En realidad esto se debió haber, digamos, teníamos que haber concluido el 21 de septiembre, que fue el Día Internacional de la Paz, pero desafortunadamente por las situaciones que ustedes saben de los días que tuvimos con el local, esa situación se nos, digamos, la tuvimos que posponer. Y entonces hoy vimos, digamos, coincidió, digamos, esta coyuntura de la que acabamos de atravesar, y entonces pero queremos concluir el proyecto que teníamos planificado desde... Conocimos también el estado de esa casa cultural, pues recordemos que hace pocas semanas surgió una polémica entre este espacio y el GAD parroquial de San Antonio de Pichincha. El cierre de ese taller, que era la próxima semana, estamos trabajando, digamos que normalmente, ¿no? Retomando las cosas, las situaciones, todavía no hemos, digamos, lo único que nosotros tenemos a partir de la asamblea que se dio con la comunidad pues a nosotros obviamente respaldó este proyecto, ven que es necesario y porque además, sobre todo porque son sus niños los que son los beneficiarios finales. Y entonces el local ese está pues destinado para todo lo que sea arte y cultura. Recuerde que el taller de origami Pinta por la Paz iniciará el miércoles 23 de octubre en el Centro Cultural Laye, ubicado en el barrio Santo Domingo de San Antonio de Pichincha, en las calles 13 de Junio y Reino de Quito. El valor es de $2, dinero que servirá posteriormente para la elaboración de una muestra que se presentará en Calacalí. Con esta información nosotros cerramos la primera hora de programación y nos vamos a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de esto queremos indicarles sobre algunas novedades que hay en las calles de Quito. Hay un vehículo averiado sobre la avenida Velasco Ibarra con dirección al Trébol. Personal operativo ya colabora en el sector poniendo a buen recaudo este automotor. En las imágenes podemos observar que efectivamente esto está un poco debe colisionar el tráfico para las personas que están yendo al Trébol. Sin embargo, ya están haciendo los trabajos también para agilizar el sector. Bastante congestión podemos observar de las personas que vienen por esta avenida desde el sector del Trébol hasta la parte de las universidades. Momento de los mensajes, 7:58 PM. Luego estaremos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Hoy hablamos sobre el concierto Latinoamérica Soy Yo. También estaremos conociendo sobre la comedia Ya No Quiero Media Novia. Y al cierre estaremos hablando sobre la obra de teatro denominada Hasta Pronto, un viaje de retorno. Esta es nuestra propuesta para esta mañana.